permiso. Me esperaba reunirme personalmente con el fiscal a cargo, fiscal Cristian Paredes. ¿No atendió la secretaria? Bueno, si ellos no nos hubiesen cerrado las puertas antes del horario que ellos atienden, no habríamos hecho este tipo de presión. Pero lamentablemente para el pueblo mapuche existe una gran discriminación en donde más de muchos siglos de años que hemos sido asesinados, perseguidos, violentados. Y por eso que ya hace un año que mi hijo, 10 meses llevamos esperando una audiencia de formalización, solo pido justicia para mi hijo, que en donde este carabinero aún sigue libremente trabajando, en donde ni siquiera estuvo 3 horas encarcelado. Es la impotencia, la rabia que siento como madre y no voy a bajar los brazos. Y si es posible de venir todos los días acá a pararme ante estos fiscales mentirosos, lo voy a hacer, no voy a bajar los brazos y vamos a seguir luchando por muchos niños que han sido violentados, por muchos casos, el caso Buenante, el caso Sayen, que lleva un año, va a cumplir un año presa, con tan solo un año de vida ella encarcelada, el caso Silvestre, el caso Fabiola. ¿Por qué? Porque somos mapuches, no tenemos derecho a vivir. Somos personas como ellos. Entregamos la carta en donde nos dijeron que en 5 días no tenían respuesta. De lo contrario, yo les pido que estaré informando cada situación. Si ellos no cumplen su palabra, vamos a seguir haciendo presión como familia, como madre. Y hasta llegar hasta el juicio que es encarcelar a este carabinero asesino, porque esa es la palabra, son pacos asesinos, donde envía, este gobierno envía a su golpe, como estamos rodeados en este momento de golpe, faltan solamente los helicópteros que disparen, pero ellos no lo pueden hacer porque ellos saben el error que han cometido con mi hijo, y ni siquiera así tiene el fiscal, el general Ranzani, se ha dignado a pedir disculpas por su error. Así actúan ellos y lo van a seguir haciendo. Si nosotros no dispersamos, no nos unimos como pueblo mapuche, van a seguir asesinando a nuestra gente, van a seguir encarcelando a nuestra gente, a nuestros niños. Por eso yo les pido a la MIN que salgamos a las calles a marchar por nuestros derechos. Como yo exijo los derechos de madre, como los derechos de mis hijos solamente. Es tan simple como eso, que se haga justicia por mi hijo. Yo no pido otra cosa de otro mundo. Justicia para muchos niños que han sido violentados, asesinados, maltratados, perseguidos, asesinados. En muchos casos quedan impunes, ¿por qué? Porque tenemos que unirnos a la miel. Eso es lo único que les pido, así que yo voy a estar al tanto de la respuesta de parte del fiscal regional acá. Si en 5 días no nos tiene respuesta, voy a convocar otra marcha y en general, y esto va a ser más público. Y ahí, si ellos hacen este tipo de presión otra vez, de cerrar la reja, las puertas, vamos a seguir haciendo presión. Chaltumay Lamien, por estar aquí. Muchas gracias. Vamos a seguir adelante y si uno cae, Dios se levanta. Vamos a seguir.